Ya, ok. Vamos a partir entonces, como es común de los días domingo, con la reunión del capítulo chileno. Estamos a 15 de agosto. Está Cristian Díaz, Joseto y Connie Smat. Y bueno, yo, Suntur. A ver, hay hartas cosas que vamos a ver hoy día. Para eso les pido que abran la pauta para la reunión de hoy. No sé si la tienen abierta ya. Primero vamos a partir con los anuncios y noticias. Lo primero es, creo que no lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, o si lo mencionamos, lo dimos una previa de lo que sería la nueva apariencia del sitio. Supongo que ya todos la conocen. Está listo el trabajo, quedó muy bueno desde mi punto de vista. Algunas correcciones se han dado a lo largo de la semana, pero como todo trabajo no queda perfecto, por lo tanto todos los aportes y críticas constructivas son siempre bienvenidas. Eso, hay algunos cambios en el foro, algunas cosas también en nuevos contenidos, hay una galería de imágenes bastante interesante sobre los días. Sobre la actividad, algunas actividades del movimiento, específicamente el día Z. Y ¿qué más? Bueno, yo voy a pedir que cualquier aporte, corrección con respecto a la página, algunos errores que hay, bueno, me di cuenta que habían algunos errores y que algunos miembros del movimiento se percataron y lo hicieron saber. Ese tipo de cosas que también lo hagan saber aquí a la coordinación y para que lo corrijamos. Entonces, eso bien rápido, yo creo que todos ya conocen el nuevo sitio. Y vamos a pasar de inmediato a lo que es el rescate de documentos web. Yo me preocupé de sacar toda la información posible. Está todo respaldado ya, incluso los documentos que habían adjuntado algunos compañeros ahí. Bueno, me parece que faltan algunos documentos que había hecho Joe Ignacio, que no sé si los tendrá Patricio. Omar creo que también había hecho había investigado por su cuenta y había desarrollado otros documentos también. Como Omar no ha aparecido, no hemos podido rescatar esa información, pero la idea es que si alguno de ustedes sabe sobre algún documento relacionado especialmente al proyecto documental Z Chile, que me envíe dicha información a mi correo, fernando@zchile.cl, para poder tener una base de datos con respecto a estos proyectos. Yo, de todas formas, repito, ya hice el respaldo pertinente, así que bien en ese sentido. A ver, aquí ya vamos a meternos de lleno en terreno importante. Cayó No. caca. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Perdón. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos. Hola Matías, no te había visto. ¿Cómo estás? Bintu, hola. Bien, bien, acá estamos. Estamos en el punto C de la pauta, por si acaso, en el primer punto en la sección C. Nuevos teams de comunicación chilenos. A ver. Creación de nuevos capítulos sobre los teams de comunicación. El team de comunicación se aboca a todo lo que tiene que ver con la difusión y la educación. Esta puede darse de diferentes formas. La misión final de esta es educar sobre el proyecto Venus y el movimiento Saiges. Básicamente, la mayoría de los teams de comunicación que vamos a abrir y que se van a dar en las reuniones por TS van a ser abocados en esta área, a la difusión. Entonces, ahí yo lo pongo, bueno, puse, ¿cómo se dan estas iniciativas? Pueden ser por medio de cuentas Facebook para la difusión, material audiovisual, actividades en terreno, reuniones virtuales para responder dudas sobre el proyecto Venus y Movimiento Saiges, y equipos de traductores, team de lingüística. Yo vengo ahí de la reunión latinoamericana, aproveché de preguntar a Dixie sobre este tema. Ella es la coordinadora oficial del team de lingüística de habla hispana, Así que, bien, tengo harta información. A ver, vamos a partir por el team de preguntas y respuestas. La idea de este team es de alguna forma responder sobre ciertas inquietudes que tienen los miembros nuevos con respecto a temas del proyecto Venus que son un poco complicaditos de entender. Entonces la idea es conformar un grupo de personas que puedan responder este tipo de inquietudes y preguntas. Para esto, si se quieren inscribir, los que quieran inscribirse tienen que estar bien capacitados o sea, no sé cómo decirlo, pero si van a participar de esto, tener bien clarito qué es el proyecto Venus, cuáles son la forma en que se plantea diferentes aspectos del comportamiento humano, algunos asuntos técnicos, sí, por ejemplo, no sé, la ciudad circular, cómo funciona, dónde están ubicados los centros automatizados de todo tipo, ese tipo de cosas. Entonces, la persona que va a participar de este team como coordinador, subcoordinador, no sé cómo llamarlo, tiene que estar súper bien informada para poder responder a todas las inquietudes y preguntas de los miembros nuevos que vayan a participar de este capítulo de reunión por TESA. Entonces, si alguien quiere participar de aquí, tiene que dejar su correo. Ah, ya, sorry, se escucha mal, parece. Aló, aló, ahí se escucha igual de mal. Se escucha, se escucha. Ya, ok. A ver, continúo entonces. Bueno, las personas que se quieran inscribir y que sientan que están más o menos capacitadas para poder incorporarse a este team, pongan su correo ahí mismo, en el team de preguntas y respuestas. Y vamos a estar, yo voy a estar mandando a estas personas la página Doodle para que nos podamos organizar en cuanto a la agenda respectiva del capítulo o de la reunión por TES. Estas reuniones se van a dar, todas las reuniones de estos teams por TES se van a dar semana por medio, ¿ya? Para pa que no se asusten tanto las personas que se van a inscribir en el sentido del tiempo que vamos a disponer para ello. Bueno, eso creo que quedó bastante claro. Voy a continuar con el team creativo para la difusión. En este team ya hay personas comprometidas. Está Seba Villegas y compañía. Compañía pongo porque creo que Patricio y Omar, aunque no están participando aquí en el capítulo chileno, sí están en contacto con él y están desarrollando proyectos de este tipo. Así que ellos no se han alejado del todo del movimiento. Estoy yo, está José Manuel, Marco, Anónimo Z, está Cristian Díaz y también vamos a tener en este team de difusión vamos a tratar el tema también de los coordinadores, subcoordinadores que tienen que ver con las organizaciones regionales de cuentas Facebook. Básicamente esta reunión semanal, o sea que se va a dar de semana por medio, va a tratar todos los temas respectivos a la difusión, o sea, material audiovisual que se esté desarrollando, el tema de las cuentas Facebook, el tema de actividades en terreno, como pueden ser repartir de DVD o no sé, pues si el día de mañana se nos ocurre hacer una cicletón o cicletada, no sé cómo se dice. Esa es la idea de este team. Ponernos al día y darle una hora, un par de horas de lleno a este tipo de proyectos. Porque si bien aquí podemos tratarlo, la idea del capítulo del domingo es que se den reportes bien resumidos de estos proyectos. Y en estas otras reuniones de los teams, equipos de difusión, se van a tratar a fondo todos los proyectos que tengan que ver con esta área. Entonces ahí las personas que se quieran inscribir, si tienen algún proyecto que tenga que ver con la difusión, pongan su correo abajo. Bueno, a ver, voy a poner ahí para que quede más claro. Espérenme un segundo. Ya. No tienen por qué hacerlo ahora, pueden pensarlo y decirlo después, quizás en 3 años más. No, mentira. Las personas que se van a inscribir, por favor, tengan pendiente de que si se van a comprometer, que lo cumplan, porque algunas personas se comprometen y después dejan tirar de repente el trabajo y eso no es bueno. Sigamos. Team de lingüística. A ver, yo aquí tengo entendido de que este team lo integran hasta el momento Joseto, Mauricio Grimo, Juanjo, que no sé si es la misma persona, Cristian, corrígeme porfa, es la persona que tú estabas hablando. No, Pablo Pacheco. Ya lo voy a corregir al tiro entonces. Ya, de todas formas, estas personas hay que preguntarles bien si van a estar dispuestas a participar porque a mí no. A ver, me desagrada un poco el hecho de que por una motivación, sentimiento normal, natural, el ser humano queremos participar y decir, ah, en el momento yo participo, pero después al final dejan todo botado y eso no nos ayuda mucho a la organización. A ver, yo también me voy a inscribir en este team porque quiero aprender un poco, a lo mejor aprendo algo de inglés. Valeria va a estar solamente para las correcciones, porque al parecer es la persona junto con Mauricio que tiene mayor manejo del inglés. A ver, para hacer funcionar este team, vamos también a asignar un día a la semana, esto va a ser también día semana por medio, y hay que contactarse, bueno, ahí vamos a hablarlo bien dentro, o sea, cuando tengamos la primera reunión, cómo vamos a organizarnos. La coordinadora oficial del team de lingüística es Vixi. Ella, yo no sé si es española, Nelson, tiene un acento bastante extranjero. ¿De dónde es ella? Es española. Ya, ok. Bueno, y también está Capiscuas, que también está a cargo de esto, pero digamos que la persona que está directamente relacionada con este team es Vixi. Dejé el link oficial del Linguistic Team por si tienen alguna. Si tienen algunas dudas, pueden pinchar ahí. Ahí se están desarrollando todo lo que tiene que ver con este equipo. Y pueden visitar todos los posts y los tópicos que se han abierto con respecto a esta iniciativa. A ver, yo voy a mandarles, como dije, voy a mandarles la forma, o sea, la página, la dirección Doodle, para que nos podamos organizar y definir qué días vamos a dejar para cada reunión. Para eso necesito tu correo, Joseto, porque tu correo creo que no lo tengo. ¿Se fue, Joseto? No, no, calmado, lo estoy anotando. Que no te vi donde tenía el tema de la grabación. Ya. Muchas gracias, señor. Oye, Joseto, tenéis que participar si sí, del tiempo, no vaya a dejar botado el tema. ¿Cuál, de lingüística? Obvio que no, pues. Ya, ok. Esa es la actitud que me gusta. Vamos a empezar a latigar a las personas para que empecemos a funcionar mejor. Ya. Sigamos. Anótense los que van a participar de esto, anótense los dos correos de Vixi y Capiscuas por si tienen alguna duda, lo pueden preguntar directamente con ellos. Ya, a ver, ¿qué más me está faltando de esto? Ok, estamos listos con eso. Si tienen alguna duda con respecto a estos teams, por favor, ahora es el momento. Mira, yo tengo una duda. El team de preguntas y respuestas, ¿qué día se estaría juntando o todavía no lo tienen definido? Todavía no lo tenemos definido. Vamos a mandar un correo para asignar un día para que todos pongan su disponibilidad y de esa forma saber qué día vamos a asignar para cada uno de los teams. Yo mañana voy a mandar este correo a todos los participantes de esto y ahí vamos a tener un poco más claro cuando nos juntamos por primera vez para ver todo el tema de los detalles de cada equipo creado. Así que, bien, si no hay más preguntas, vamos a seguir con la pauta. Ya, a ver, reporte de subchapter y organizaciones regionales. A ver, creo que, bueno, Cristian, parto por ti. ¿Alguna novedad al respecto? ¿Cómo ha ido la coordinación ahí de la organización? sido la organización de la cuenta Facebook de Santiago. ¿De Santiago? Sí, ¿alguna novedad al respecto? Sí. Mira, muchas solicitudes de amistad me han hecho bastantes preguntas. Mucha gente ha solicitado información de estas reuniones que se realizan en TeamSpeak. Yo le he entregado la información correspondiente, pero hemos estado con, al menos esta semana, con bastante movimiento. Está súper bien, no hemos tenido ningún problema. Hablando de tema Facebook, quería dar una opinión con respecto al direccionamiento que hay en la portada oficial de Seda Chile, una cuenta Facebook, la cual va redireccionada a un grupo que no representa al movimiento. ¿Ya? Me gustaría que se realizara un cambio en cuanto al direccionamiento de la página. Si tú entras, ponte tú a zchile.cl abajo, ves Facebook, cuando pinchas te dirige a un grupo que, si bien tiene mucha gente, no representa al movimiento. Lo único que da a entender ese grupo es que le gustan las películas, pero nada más. Entonces, sería ideal de que la gente fuera redireccionada al grupo activo de gente que realiza activismo al movimiento y no a un grupo que están porque solamente le gusta el documental y sin hacer ningún tipo de actividad. Ya, pero tú te refieres a esos grupos que andan circulando por ahí de Facebook, ¿cierto? Claro, o sea, si tú te metieras por través de Chile donde dice Facebook, te direcciona a la CGI Movement Chile. Y por lo que tengo entendido yo al menos, ese grupo está dirigido a la persona que solamente le gusta el documental sin hacer ningún tipo de actividad. Pienso que sería bueno redireccionarlo al grupo que realiza activismo, no sé qué dices tú. Sí, yo creo que, o sea, mandar un mensaje a las personas, los administradores de esas cuentas, para que se integren a las cuentas Facebook oficiales del movimiento chileno. Más que eso, no sé si podemos hacer, tratar de contactarnos con estas No, no, o personas sea, y... yo te digo que cuando tú te metas a zchile y ves abajo donde dice Facebook, que esa cuenta vaya direccionada a otro grupo, no a de CGI Movement Chile, sino que al grupo activo. No sé si me entendí. Ahí las personas que están de administrador en ese grupo, no habría que hablar con ellos para ver si ellos pueden mandar el mensaje masivo. Ya, pero no te entiendo bien, tú estás diciendo que en la página Zeta Chile existen grupos Facebook que no están directamente relacionados con el movimiento chileno. ¿Es eso o es otra cosa? Porque lo que yo tengo entendido que lo que aparece en la página Zeta Chile son solamente las cuentas Facebook de los organizadores regionales. Mira, claro, no estoy hablando de perfil, estoy hablando de que tú cuando te metes al portal de Zeta Chile, abajo donde dice Facebook, te direcciona a un grupo que no es representativo en el movimiento. Ese grupo que hay, que puse ahí en el chat, que de CGI Movement Chile, ese grupo se creó para las personas que les gusta de movie, que les gusta de endo, pero que no hacen un activismo propio. O sea que son personas que dicen, oh sí, me gusta esta película, es bueno, pero sigo con mi vida actual y si bien, ojalá que ustedes puedan hacer un cambio, pero yo no hago cosas. Entonces, creo que ese grupo no es representativo y que considero que no debería dirigirse a las personas que son nuevas a ese grupo, sino que a un grupo que sea realmente activo. Ya, pero ojo que uno de los miembros, de este grupo es una persona que está acá, cuyo nombre es Nelson Álvarez. Por favor, señor, explique el problema. Hola chiquillos, el Nelson no está ahora, soy la Vale, ¿cómo están? Hola Nelson, ¿cómo estáis? Oye, el Nelson anda, parece que está con la mamá ahora, está conversando. De ahí cuando vuelva les digo que les cuente qué onda con el grupo. Pero tengo entendido que ese grupo se armó hace harto tiempo ya, que ahora está como dejado de lado. Sí, a ver, voy a explicar un poco el tema de los grupos, la diferencia que existe entre los grupos y las cuentas Facebook. Los grupos tienen la posibilidad de circular de una manera mucho más fluida y rápida por Facebook, por lo tanto pueden reunir muchas más personas. Tengo entendido que es así, las cuentas Facebook es como para personas más, es como para un círculo de amistades más cerrado, por lo tanto no se puede tener muchos integrantes o amistades en la misma cuenta. Si se fijan aquí en la cuenta esta que puso Cristian de Seges Movement Chile, tiene cerca de los 5.000 miembros. Entonces, esa es la diferencia, que pueden circular esto es como. El grupo puede circular por Facebook libremente a diferencia de las cuentas personales. Ahora no sé, ¿a qué te refieres específicamente Cristian? Bueno, Cristian, a ver, parece que sí fue el Cristian. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Oye, con respecto a lo de los grupos, claro, o sea, la ventaja de los grupos es que te permite mandar masivos y bueno, es como más, claro, como tú dices, como más abierto, pero en realidad depende para qué se quiere usar, porque el tema de los perfiles regionales era con el objetivo de crear subchapter. Y para eso sirve mucho más un perfil. Ahora, si queremos hacer difusión propiamente tal, independiente de a quién, a todo Chile o incluso hacia afuera, para eso sería mejor, claro, tener un grupo, por el tema de los masivos y para compartir la información. Sí, correcto. El tema de las cuentas Facebook es una iniciativa que está totalmente localizada para reunir gente de la zona y de esa forma generar un nivel de activismo regional y con suerte encontrar a un coordinador un subcoordinador en esa región. Así que esa es más o menos la diferencia. No lo entendí mucho el Cristian. Lo que podemos hacer es más o menos redireccionar a las personas que son parte de este grupo a cada una de sus regiones. De repente sería bueno mandar un informativo explicando de que existen estas organizaciones regionales para cada región y las personas que aparecen ahí en ese grupo, que hay más de un grupo, tengo entendido que son como tres, redireccionarlas a las cuentas Facebook respectivas en cada región. Así que eso lo podríamos hacer. Vamos a anotarlo aquí a ver si lo hago al final de la reunión. De todas formas, en la guía de acción Facebook hay un paso que habla de esto, de buscar los posibles grupos y cuentas abiertas con respecto al movimiento y también redireccionarlas o por lo menos contactarse con ellos. Ya. Sigamos. Vale. No, quería saber si alguien se había contactado con la gente que está administrando este grupo. Bueno, yo mandé un mensaje hace un tiempo atrás. De hecho, puse que teníamos reuniones, los capítulos chilenos acá en TS, pero no, parece que no va a funcionar mucho. Entonces debe estar muerto ya, pues, porque yo también lo vi hace meses atrás cuando estaba armando el Facebook de Valparaíso y también le mandé mensaje y no respondieron. Lo que podríamos hacer es armar otro grupo e invitar a todos los integrantes de ese grupo a este otro grupo y lo manejamos desde ahí. No sé si les parece. Excelente idea, vale, excelente. ¿Un encargado? ¿El El coordinador coordinador. nacional, por ser? A D ver, digo yo, no sé. ya déjame anotarlo, a ver si lo hago dentro de la semana. Bueno. Quizás sea bueno también poner como el grupo Seiges oficial del movimiento chileno en la página. No sé si oficio, ¿tú decís en la página o tú decís como nombre del grupo? Ponerlo en la página. Ah, claro, sí, también, eso puede ser, pero al grupo no creo, porque de hecho el grupo que hay ahora no se llama Movimiento Segues Chile, ¿sí? Seiges Movement Chile. Ese es el que hay, pero no. De hecho dice zchile.cl y todo el cuento, pero como tú dices, parece que estaba bastante muerto. Cuando vuelva el Nelson y le pregunto si, porque si tiene la administración de ese grupo, él mismo podría reactivar ese mismo grupo y no habría que hacer otro. Cuando vuelva y le pregunto. Ya, ahí le preguntamos entonces a la Valeria cuando vuelva. Ya, a ver, sigamos con la pauta. A ver. Ah, bueno, vale, aprovechando que está ahí. ¿Alguna novedad con respecto a la coordinación de Valparaíso? A ver, sí, estamos viendo la conferencia. Yo estoy con las gestiones de conseguirme la sala, que salió un poco más difícil de lo que tenía pensado. Necesito el patrocinio del centro de alumnos, así que ya hablé con ellos y ellos están, se supone que se están moviendo, pero igual lo he cateteado harto. La fecha que está vista es el 1 de septiembre, el miércoles 1 de septiembre. Bueno, ya tenemos algunos diseños de afiches, eso hay que verlo ahora. ¿Qué más? Bueno, no sé si alguien acá le pega esto del diseño, nos podría ayudar. O el Seba podría ser que es publicista. Y eso, en realidad, eso es lo que estamos viendo ahora, la conferencia. Yo ahora estoy arreglando el Open Office porque en realidad la traducción del Open Office no está muy buena. Así que ahora lo vamos a ver acá, para pa dejarlo listo y debiera salir esto para pa la fecha que les dije, por el 1 de septiembre. Disculpa, Fernando. Me caí con tengo una conexión súper lenta con mi celular. Estoy conectado al PC y me caí. No alcancé a escuchar lo que iba a decir Nelson con respecto a ese grupo. Sí, de hecho, O no sé en qué quedó. sí, acabamos de hablar de ese tema. Vamos a esperar que llegue él, que anda por ahí, para que nos hable un poco de este grupo que creó junto con otras personas. Pero después puedes escuchar la grabación, Cristian. Ahí está todo hablado. Ya, gracias, vale. Vale, no, pero no se tomó ninguna tipo de decisión de que si sigue o no sigue o se mantiene, algo así. Solamente necesito eso, ¿no? Si me decís que se mantiene, ok, filo. Sí, mira, es que parece que está un poco muerta la actividad ahí con ese grupo, pero basta con reactivarlo y ponerle un poco de vida al grupo. De lo contrario, vamos a tener que abrir otro grupo, por lo dicho anteriormente, que tiene otras ventajas que las cuentas Facebook personales no tienen. Así que, como grupo, tú dices que tenemos el problema de que esta gente como que se basa simplemente en la primera película, en el primer documental, y están un poco alejados de la información ya actualizada del movimiento. Pero yo creo que se puede actualizar mandando información constante, algunos videos, conferencias, ese tipo de cosas. Y de esa forma actualizar a la gente que se unió al grupo. No sé qué opinas tú respecto a eso, Cristian. Mira, en este caso, como es Facebook, yo prefiero que, mira, actualmente, no sé si se creó un perfil o un cabro, se puso un nombre, pero dice Saint Hayes Chile, o Z Chile, que no es un perfil. Yo preferiría que en vez de un grupo fuera un perfil, porque los grupos por lo general están muertos. Cuando fui administrador de ese grupo, realizé alguna modificación, bueno, tuve un problema, mandé vacío. Y la gente, por un ejemplo, tú mandabas un vacío, la gente se enojaba porque llegaba un correo del grupo. Entonces, si está en el grupo, para recibir novedades, se enojan porque reciben mensajes, ¿cachai? Entonces, otra cosa, hay más de 3.000 tantas personas, estamos hablando de que no es un grupo, todas esas personas que hay no son chilenos. Por lo general, la gran mayoría son extranjeros. En ese grupo que está direccionado directamente en el grupo, el creador de ese grupo me dijo expresamente que lo había creado única y exclusivamente para las personas que le gustan el documental, no para el movimiento, no para el grupo activo, sino que para las personas que ven a los documentales, les gusta y les interesa. Es como si, no sé, pues creáis un grupo para la película, cualquier película del cine, no sé, pues, un grupo El Avatar. A todas las personas que les gusta El Avatar, ahí entren ahí. Pero no está dirigido al movimiento, está dirigido a las personas que les gustan los documentales. Ya, pero por eso te digo, Cristian, se puede solucionar capacitando, entre comillas, a esta gente con video, información, algunos mensajes, no sé, ¿quién podría hacer esto? Pero quizás todos podríamos dedicarle quizás unos 15 minutos al grupo, poniendo información, conferencia de Peter Joseph, documentales, ese tipo de cosas, ¿cachai? No sé. Yo lo veo por ese lado, no creo que sea muy amenazante el tema del grupo, esta gente perfectamente puede, si se quedó pegado en la primera etapa del movimiento o en el primer film, perfectamente puede conocer los siguientes pasos. Entonces, no sé, yo pienso que no hay problema con eso, cosa de activar el movimiento nomás o la actividad misma de del grupo. Sí, el asunto solamente que haya más movimiento, al menos en ese grupo, porque al igual que en el grupo que yo creé, como no he tenido tiempo, me he dedicado más que nada al perfil que al grupo. Considero que hay que darle más movimiento, tanto a ambos grupos. Ya, pues entonces hagamos lo siguiente, que cada integrante, miembro del movimiento que esté unido a este grupo, que empiece a mover, a darle un poco más de dinamismo a este grupo. Yo creo que la única Para que le forma. den dinamismo, necesitan que una persona del grupo tenga el tiempo de mandar informativo por masivo. Eso se necesita. Es una persona que tiene que ser, o que le den privilegio para poder mandarse clase mensaje. A ver, me pienso conectar a la cuenta. La última vez que me conecté por internet, mi teléfono se cayó, se cortó la señal, así que no me meto. Tenés que ver en el grupo de administradores que está en ese grupo. ¿Quién puede mandar información relacionada con el movimiento? Porque para que el grupo se active, es necesario mandar masivo. Ya, por eso cuando llegue Nelson le vamos a preguntar respecto a eso, lo vamos a dejar pendiente entonces. Ok. Ya, a ver, la guía de acción Facebook tiene unos errores, creo que son como cuatro errores que tengo pensado solucionar de aquí a la próxima reunión. Me comprometo a hacer eso, de aquí a la próxima reunión presentar la guía de acción actualizada. Y de esa manera tener este tipo de iniciativa funcionando correctamente. El otro punto, con respecto al punto 2, es base de datos y respaldo. Voy a pedirles a todos los coordinadores, subcoordinadores de las cuentas Facebook, que por favor me pasen la contraseña y los nombres de usuario, si no les molesta, por favor. Para yo tener un respaldo por si, porque ya me ha pasado con dos personas que se han ido y no han dejado ni contraseña ni nada por el estilo, así que me preocupa esa situación. Simplemente para tener respaldo, yo no me voy a meter, obviamente que no me voy a meter, pero para tener la base de datos respecto a las organizaciones de cuenta regional. No sé si les parece o les parece demasiado dictatorial la medida. Absolutamente dictatorial, como se te ocurre, Fernando. No, me parece bien que tengáis un registro de esas cosas, sobre todo por lo que tú decís, de que gente se puede ir o de repente pueden, no sé, desviarla o dejarla tirar. No, me parece bien, te lo mando ahora por chat. Muchas gracias, vale. Oye, entonces mándenmelo en una ventana ahí al lado, en una ventana, personal. Me mandan las cuentas y el nombre de usuario. Ya, pues yo Okay. lamentablemente me tengo que retirar. No, mentira. Lamentablemente la gente no está, la mayoría de los organizadores regionales no están aquí. Está Valeria, no está Rodrigo, no está Marco, no está Sebastián. Pero bueno, ya es un poco lo mismo de siempre. Yo les voy a mandar un correo a ellos explicando la situación, que me manden las contraseñas, los nombres de usuario. Y eso vendría siendo con el tema de las organizaciones regionales. Ah, ya, me faltó decir algo. Voy a pegarle una revisada a todas las cuentas Facebook, que fue lo que hablamos en la reunión presencial el día viernes, para poder ya dejar listo el tema de la configuración de los perfiles. Ya, así que las personas que no han actualizado todavía el perfil, por favor que lo haga para no perder tanto tiempo en eso. Para no retarlos tanto, ¿cierto? Claro, de manera implícita. Y eso vendría siendo el tema de las organizaciones regionales, los reportes, aportes y críticas constructivas. Si quieren hacerlas, pueden hacerlas ahora con respecto a este proyecto. De lo contrario, vamos a pasar al punto 3. Cristian Díaz, porfa, mándame la contraseña y el nombre de usuario de tu cuenta Facebook de Movimiento Santiago, porfa. Me niego rotundamente a hacer esa clase de entregar esa clase de información confidencial. Ya, ¿por qué sería? Chan, chan. Ya, bueno, me acaba de mandar Cristian un jajaja, no sé si jajaja es de broma o está ahí complicado. Ya, ok, ya, entonces me voy a mandar ya, vamos y. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, hola chicos, muy bien. Qué bueno. Ya, punto 3. Proyectos update. A ver, nuevo proyecto de la charla sobre el futuro de nuestra vida. Este, el miembro a cargo del proyecto, José Manuel. Desde ahora vamos a empezar a organizar los proyectos bien ordenadamente para de esa forma tener un registro bien acabado de todos los proyectos que se están llevando a cabo. Entonces, la persona que está a cargo de este proyecto es José Manuel. Estuvo en la reunión presencial del día viernes, habló. Venía bastante preparado, hizo un informe explicando los objetivos del mismo. Creo que lo planteamos así bien rápidamente en la reunión pasada, que no quedó grabado, parece. Así que, básicamente, esta charla va a enfocar en los colegios, una forma de difusión en este tipo de instituciones. Y bueno, yo esperaba que José Manuel estuviera para que explicara su proyecto, pero no está, así que lo vamos a dejar de lado por el momento. Un momento. Decime, ¿No tiene dime. la hojita que te dejó el José Manuel? No, no lo tengo, pero sabéis que lo tengo aquí en el computador, pero prefiero que él hable del proyecto, porque si no nos vamos. No sé si tú querés leerlo, Cristian. Déjame buscar. A ver, yo lo estoy abriendo acá. Lo que pasa es que este fue el primer informe que me envió José Manuel y no está listo, creo que sí. Igual puedo leer un poquito sobre el proyecto, si quieren. A ver, bien rápido, voy a leer los objetivos. A ver, dice, es de suma importancia que los jóvenes sean capaces desde su información como escolar, tener el conocimiento absoluto de las actuales tendencias de valores arraigadas a un mundo que se mueve de forma constante. Es por esto que deseamos despertar el interés de preguntar, cuestionar, reflexionar y posteriormente de investigar a cada persona presente en la charla. De esta forma, el círculo de conferencias promueve el uso del razonamiento objetivo por medio del método científico, siendo este último la única manera, perdón, la única manera que ha resultado ser eficaz en la resolución de problemas de nuestra sociedad y además se puede extender por sobre cualquier problemática de nuestra vida diaria. Por otro lado, un punto importante de la exposición es aportar con conocimientos relevantes respecto al diseño de la estructura de nuestra sociedad y cuáles son los futuros campos de ocupación que se sostendrán en el ámbito laboral. Esta información es de vital importancia para todos aquellos que sin saber eligen una carrera sin mayor conocimiento de su futuro y que aún así, a sabiendas de ella, son engañados por la incompetencia del actual sistema económico que alimenta por orden natural de la ignorancia de cada potencial cliente. Que se alimenta por orden natural de la ignorancia de cada potencial cliente. Bueno, después habla de materiales, elementos necesarios. Necesario contar con un salón acondicionado, bla, bla, bla. Diapositivas y video imágenes. Micrófono, conexión de toma corriente. Laptop, mesón. Dos y tres sillas, como dijo José Manuel. Una para sentarse y otra para poner las patas arriba de la mesa, de la silla. Broma por si acaso. Y eso. Después habla de la charla en sí, dice de quiénes somos, se dividiría en tres partes, quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Eso no voy a entrar mucho en detalle porque voy a dejarle a José Manuel que hable del proyecto, a lo mejor llega más rato. Y eso vendría siendo el proyecto, una charla sobre el futuro. ¿Alguna duda con respecto a este proyecto? Crítica constructiva, puede ser. Ya. Después viene el otro proyecto, distribución de discos, proyecto Célula. El miembro a cargo del proyecto es Cristian Díaz. Cristian, por favor, háblanos de cuáles son los cambios que va a sufrir este proyecto. Los cambios no son tanto, ya que el único cambio que se efectuó en este caso es el disco que se va a entregar va a ser el Awakening, el despertar. Y para las personas que realmente están interesadas en el movimiento, que quieran pertenecer y que quieran ser algo, se les va a entregar el pack completo. Ahora con Sebastián tenemos pensado mandar a hacer 1000 estuches en una imprenta para colocar estos discos, ¿ya? Omar se comprometió con 50 discos, Sebastián me entregó el dinero para comprar 50 discos y yo voy a colocar 50 discos más. Tú, Sontu, también dijiste que te colocar con 30 discos más. Así que para apoyar este proyecto necesitamos material, mucho material para poder difundir y grabar. ¿Qué más? Eso es más que nada. Actualmente, para empezar bien con el proyecto, voy a intentar bajar un poco la calidad al video de Awakening para meterle un CD normal. Sale más económico y más factible con. Se puede entregar mucho mejor, es más amigable que los demás. Ah, lo otro. El tema de la distribución y entrega de disco en el Metro Tobalaba estuvo detenida por un mes aproximadamente por temas personales de cambio de casa, etcétera, etcétera. Así que ya para esta semana voy a empezar a retomar el tema de entrega de discos para las personas que quieran conocer más a fondo el movimiento, entregar el super pack de BDZ, donde se adentro de una guía de orientación, más las tres conferencias de Peter Joseph. Ya, perfecto. Ve bien eso de la. Si es que. Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Se puede grabar el Awakening en un CD? Actualmente no, ya que pesa 800 mega, un disco normal tiene 750, así que mañana al trabajo le voy a bajar un poco la calidad para poder introducirlo en un disco normal. Ya, eso sería súper bueno porque de esa manera podemos comprar más barato los discos. Ya, a ver, llegó Anónimo Z. Voy a aprovechar de preguntarte, Anónimo, si estáis con micrófono, de si es que hay alguna novedad con el tema de la organización regional de Arica. La verdad es que no tengo mucha información por el momento. Cambié la fotito, agregué a algunos personajes, pero no voy a conversar con nadie, así que no tengo mucha información al respecto. Ya, pero tenéis configurada la cuenta con la información y todo el tema de los hermanos y ese tipo de cosas. Sí, ya está todo arreglado. De hecho, me dediqué a hacer eso, así que está configurado el perfil. Ya, ok. Ya, veamos. Proyecto, Documental Z Chile. Miembros a cargo de este proyecto son Sebastián Villegas, Suntur, Anónimo Z, José Manuel, Valeria, Marco y no sé si alguien más me falta. Si alguien se acuerda si alguien más falta en este proyecto, por favor, que me diga. El Pato Balcán quería trabajar en eso también. Ah, de veras, Patricio Balcán. Ya. A ver, básicamente el proyecto Z Chile Documental está en su proceso de recomposición. Estamos reuniendo todo el material respectivo. Yo creo que, bueno, creo que lo dije la reunión pasada, vamos a retomar este proyecto en un mes más. Así que no hay mucho que decir, aparte de lo que ya se dijo. Bueno, proyecto documental, otros proyectos audiovisuales. Aquí está el Sebastián a cargo y compañía. Compañía creo que es Patricio Maldonado, Omar y no sé quién más está participando de este proyecto Cápsula. No está el Seba tampoco, así que vamos a seguir pasar al otro punto. El proyecto de las guías A y B. Las personas que están a cargo de esto son Anónimo Z, Suntur, o sea, yo, y Cristian Díaz. En la guía A voy a hacer todo lo posible para presentarla el próximo domingo, así que que quede grabado esto para que después me recriminen si no lo hago. Creo que ya todos saben de qué se trata la guía A y la guía B, una especie de base de datos organizada cronológicamente, o sea, de la información organizada cronológicamente del movimiento y del proyecto Venus. Esto es conferencias, programas en televisión, entrevistas, libros, audiolibros, etcétera, todo ese tipo de cosas. La guía B es una guía para mejorar la difusión del activista, y contiene los diferentes niveles de activismo, formas y claves o consejos para mejorar la comunicación y mejorar la difusión del proyecto Venus. Así que, bueno, la guía B se va a demorar un poco más, yo creo que a final de año va a estar lista. ¿Y eso vendría siendo? ¿Alguna duda con respecto a estos últimos proyectos? Háganlo saber ahora o callen para siempre. Ya, sigamos entonces. Valeria, ¿está el Nelson llegó o no? Porque no sé si él tiene alguna noticia con respecto al. Yo sé que el PJ Virtual Tour va a haber una reunión ahora dentro de poco. Y no sé qué más, el Savis Air y el newsletter, si él tendrá información respecto. ¿Vale, esté por ahí? Yo estoy, pero no, todavía no llega. La reunión del PJ Tour es hoy día a las 12 de la noche. Sé que lo voy a buscar para que venga y dé toda la información que necesito. Ya, porfa. Igual al tiro. Cristian de Valparaíso no está. Bueno, vamos a terminar entonces la pauta, vamos a dejar eso para el final. Bueno, creo que ya la terminamos. Estaríamos listos, vamos a esperar el Perdón. PJ. ¿Sí? Fernando, sorry, me llamabas. Sí, es que era para ver si tienes algún dato freak, algún dato de prensa amarilla que nos puedas contar. No, es broma. Es que estamos en el punto 4, entonces están los proyectos de PJ Virtual Tour. Tengo entendido que va a haber una reunión ahora, me dijo la Vale, a las 12. Y todo el tema de la reunión latinoamericana que acaba de terminar, no sé si hay alguna noticia relevante que comentar. Respecto de la reunión latinoamericana, me parece que te llevaste los privilegios hoy día, Fernando, en el sentido en que la reunión latinoamericana fue para Fernando hoy día, Vixi le habló directamente, porque bueno, tenía que venir acá a Chile. Así que bueno, el equipo lingüístico estaba bastante claro en el sentido en que todos los coordinadores tienen que echar una mano, soy el mejor. Los equipos de traducciones tienen que estar directamente conectados con el equipo lingüístico. Esta tarea para los coordinadores va a ser también pronto una tarea el publicar esto en las páginas web. Ahí yo me encargo, no hay problema, por lo menos en Chile. Básicamente eso en términos de lo más importante en la reunión latinoamericana. Ahora, se mencionó que viene, en este momento son 21, 19. 21, 22, 23, 24, 3 horas más. Hoy ya no puedo ni contar, compadre. Estoy tan cansado que no puedo ni contar. Viene la reunión del PA Virtual Tour. Sería ya la segunda reunión. Están invitados las personas que deseen participar, pero tienen que enviar un mensaje personal porque un mensaje privado porque la sala está cerrada y estamos ojalá filtrando a gente que sean ojalá 2 personas por país de Latinoamérica. No creo que las reuniones se extiendan más allá de unas 3 o 4, como lo dije en Latinoamérica. Van a haber seguramente un par más y con eso se cierra, se entrega el PDF. Y Peter va a asistir a la guía, a la última, para agregar cualquier detalle, cualquier cosita que desee incorporar. Respecto a eso, él ya dijo que no le gustaba el TeamSpeak. Como que el muchacho no entendió, es un pendejo, así que tienen que comprenderlo. Él no entendió de la idea de este proyecto, de que Peter Joseph esté en las salas de Chile, por ejemplo, durante un par de horas contestando preguntas y respondiendo todas las inquietudes, ya sea respecto de su vida personal o de Zeitgeist 3. Lo mismo al día siguiente en Costa Rica, en Colombia o en Argentina, donde sea. La idea es que él esté compartiendo gratamente por ahí con todos los integrantes y con todos los miembros del movimiento Zeitgeist en cada uno de los chapters. Así es que, bueno, por lo menos ya tenemos luz verde, lo aprobó. Reitero que no le gustó la idea de TeamSpeak, pero es porque no entendía la idea. ¿Qué van a hacer esas personas? Voy a reiterar una vez más. ¿Qué van a hacer esas personas, esos 4.000 y tantas personas que están en el Facebook de Z Chile o de Zeitgeist Movement Chile en Facebook? ¿Van a instalar TeamSpeak? ¿Van a entrar a conversar? Hay un plan de instrucciones, todo esto se está conversando en las reuniones. ¿Van a entrar a conversar con Peter y qué van a hacer luego? ¿Van a desinstalar TeamSpeak? ¿Y nunca más volver a saber del movimiento Zeitgeist? No, la idea es que para eso estén los coordinadores. En este caso ahí Fernando haciendo un welcome, ¿ah? Y diciéndole a la gente, nosotros nos estamos reuniendo acá todos los domingos y Peter nos pasa a ver frecuentemente. Publicidad engañosa, lo que sea, con la idea de incrementar. Recuerden que estamos en una fase de spread awareness, de tener más gente, de tener más personas. Así que básicamente los proyectos que hay hoy en día a nivel latinoamericano son únicas y exclusivamente con ese fin. Hay gente que dice, Peter, toca la batería increíble, es una estrella de rock. Quiero preguntarle por Billy Cobham. Y cosas por el estilo. Así que bueno, ahí nos enganchamos después y el resto será el trabajo de Fernando. Sí, de hecho tengo pensado asistir ahora a la reunión sobre el tema para ponerme al día porque la vez pasada no pude asistir. Oh, excelente, Fernando. Eso va a ser en 3 horas más, 2 horas y media en realidad. Está en la sala de Latinoamérica. Si alguien quiere asistir, la única diferencia, a ver, aquí tengo que dejar algo claro. La gente que está organizando tiene en este momento el poder de habla. Y si alguien quiere escuchar y aportar, puede hacerlo por la ventana de chat. Pero todos son invitados. Marco, por ejemplo, que está sin micrófono ahí, él es uno de los integrantes que conforman el team de este proyecto. Ojo, el nombre ya me tiene chato. Creo que se lo vamos a cambiar pronto. El PJ, Virtual Latin American Tour. Creo que es muy largo. Así que probablemente hasta eso se modifique. Pero Marco es uno y cualquiera que desee, menos Matías, puede participar en ese proyecto. Matías, lo dejamos a cargo de la difusión de la propaganda del PJ Virtual Tour. No, no, no, Matías puede repartir disco en el metro, no hay problema. Defiéndete, Matías, defiéndete. Oye, ya, a ver, no sé si Nelson tenía alguna otra noticia importante. Sí, tengo una noticia importante, pero no sé si sea bueno que quede la grabación. Aún así, voy a intentar hablar un poco rápido. Oye, Matías, calmado. A ver, ¿cómo lo explico? A ver, ¿cómo explico esto? Hay una actividad futura el día 2 de septiembre. Al que le cae, le cae. Pero ya la próxima semana van a ver aviso al respecto. No interrumpa su hermanito. Ya, oye, entonces vamos a cerrar la grabación para darle rienda suelta a la imaginación y a las malas palabras. A ver. Gracias. Mira que me muerdo la lengua por hablar. Lo sé, yo también. Ya, a ver, vamos a terminar entonces la grabación del día 16, perdón, 15 de agosto, domingo 15 de agosto. Gracias a todos los que asistieron y también a las personas que escuchan esta grabación en el futuro. Nos despedimos ahora, chao. Gracias, Fernando. Excelente trabajo.